Cuando aparecen estas noticias de posible cobro de un copago, que es, como bien vos lo dijiste, una parte de la prestación que se pone a cargo del afiliado, del beneficiario, y que paga éste en forma directa al prestador. Es decir, es como si Entonces, fuera es decir, un pago extra por usar la obra social, o decir, por para usar el el servicio. servicio, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hubo negociaciones entre la Cámara de Prestadores Privados, principalmente ADECRA, que es la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, con la medicina prepaga. Pero la medicina prepaga ya había recibido por parte de la autoridad sanitaria, es decir, del Ministerio de Salud, una autorización para aumentar hasta un 7%, 7,5%, mejor dicho, a partir del 1 de octubre. ¿Qué es lo que dicen? Que esto no sería suficiente para cubrir todos los costos y por lo tanto iban a pedir que ese número fuera revisto y elevarlo al 9%. Las obras sociales ya lo cobran a esto, ¿no? Algunas No, obras no, no, sociales. no, no. Este es a partir del 1 de octubre. Tienen la obligación para poder concretar este aumento de avisarlo a los beneficiarios, a los asociados, a los afiliados o como quieran llamarlo, antes. Entonces, ¿qué hicieron? Como ellos no tienen la posibilidad legal de cobrar por encima ni del porcentaje otorgado, ni de los copagos que en algunos casos y para algunos planes están autorizados por el programa médico obligatorio, hicieron esta especie de arreglo, por llamarlo de alguna manera, diciendo que si el lunes 8 no estaba resuelto el tema, entonces comenzaban a cobrar los copagos. La verdad que suena muy feo. Y tal vez la palabra extorsión suene muy fea también, pero parecería que al eslabón más débil de la cadena, que es el usuario, a esa persona le van a cobrar más por atenderse. Habrá muchos casos y muchos planes donde a lo mejor este pago no se hace porque son planes superiores, pero los que tienen los planes básicos, sobre esa gente se presumía iba a recaer este pago. Se presumía, no, estaba dispuesto así. Entonces, nosotros tomamos inmediatamente el tema, hicimos un raconto de toda la situación, dijimos que esto de ninguna manera puede prosperar, porque realmente es una maniobra muy, muy, muy inconveniente, sobre todo para el usuario, y además, por otro lado, es una forma poco creativa de resolver un problema. Es decir, tengo un problema, entonces agarro y le cobro más a la persona que se tiene que atender. Que además, cuando le dan las órdenes médicas, uno se preocupa, dice, bueno, tengo que ir a hacerme estos análisis. No hablo de la gente que se hace análisis a troche y moche por propia voluntad, que también hay casos. Entonces, nosotros entendimos que esto no era una manera creativa de resolver el problema, que acá faltaba sentarse y continuar conversando, en todo caso, que busquen otras alternativas, que propongan otras alternativas. Y entonces el secretario general dispuso exhortar tanto al Ministerio de Salud como a la Superintendencia de Servicios de Salud y por su intermedio a las cámaras, a la Cámara de Medicinas que aglutinan a Sí, las empresas de medicina prepaga y ADECRA, que es la de prestadores privados, de clínicas y sanatorios privados, para que analicen la situación en la esfera que estimen corresponder y lleguen a un arreglo que no permita que esto el lunes 8 suceda. claro, perfecto. Por ahora tenemos que decir que se trata de una amenaza, a lo mejor para lograr que el gobierno se siente nuevamente a negociar. La verdad es un método totalmente repudiable y despreciable.